Y si le parece, arrancamos con la lectura de la tapa de los diarios. Tengo en mis manos el diario La Nación, título principal. Dice: la justicia intervino en una sociedad que maneja bienes de Cristina. Corrupción, dice, lo decidió Bonadío en la causa de los sauces por lavado de dinero. También designó veedores en la empresa de Báez y López que pagan alquileres a los Kirchner. Bueno, es la venganza, ¿no? La venganza del juez federal Claudio Bonadío, en este caso, bueno, metiéndose en lo que sería una empresa familiar de hace muchísimo tiempo, pero creo que tiene que ver también con el hostigamiento que viene haciendo este juez, sobre todo lo que huele a kirchnerismo, y en particular a Cristina Fernández de Kirchner o su familia. Es el nuevo tema de La Nación en tapa. Empleo alerta que crece en la precariedad y el riesgo laboral. Trabajo, según la Universidad Católica Argentina, la desocupación en el tercer trimestre fue de 9.9%, más alta que la que midió el INDEC. Y también habla de que la inflación de noviembre fue del 1.6%. Otro título: desde 2018 ampliarán las restricciones para entrar al centro en auto. Un título social: encuentro de hermanos 52 años después. La menor fue dada en adopción y su familia le perdió el rastro. Ojalá también destacaran estas cosas cuando aparece un nieto recuperado en tapa, ¿no? El diario La Nación. A la Libertadores con el alma, obviamente es la foto central. River triunfó sobre Rosario Central, y la verdad es que nosotros bancamos a Caruso. Para mí, Rosario Central era campeón moral de la jornada. Página 12, Roberto, título principal: le pido perdón a Morales por ser negra y colla. Milagro Sala, al comienzo de su primer juicio, Milagro acusó al gobernador Morales de mantenerla en la cárcel. Aseguró que es una represalia porque los negros nos pudimos organizar, estudiar y prepararnos y ya no tuvimos que bajar la cabeza por nada del mundo. Título principal de Página 12. Otras informaciones: no hay nada más siniestro que aires acondicionados en malas manos. El presidente admitió que habrá cortes de luz y denostó la venta de aires durante el kirchnerismo. ¿Cómo se dice offshore en alemán? Macri, dice Página 12. La justicia librará exhortos a Alemania para investigar las sociedades offshore de los Macri denunciadas en ese país. Por otra parte, la canciller Delcy Rodríguez, una textual de una entrevista que efectivamente está en el cuerpo del diario, dije: soy la canciller y lo que vino fue el golpe de un policía. Reportaje a la canciller venezolana agredida en Argentina por fuerza de seguridad. Y también menciona el diario Página 12 el triunfo de River. Borracho de felicidad con la Copa Argentina, en un partido emocionante le ganó 4-3 a Central y se clasificó a la Libertadores. Tapa del diario Bae Negocios. China protestó y pide que Argentina cumpla las reglas de la Organización Mundial del Comercio. El reclamo llega como reacción por la decisión de no reconocerle el estatus de economía de mercado. Un cuadratín chiquito abajo del título principal dice: la industria no repunta, cayó 8.2% en octubre. Otro a su lado derecho, al lado derecho, dice que se complica la cosecha por la falta de lluvias. Suba de tasa y cierre del año impulsan el dólar. La inflación de noviembre fue del 1.6% y en alimentos llegó al 1.9%. Sala acusó a Morales de persecución por su color de piel y origen, negó haber participado en un escrache, y por último la CGT considera inaceptable el proyecto del gobierno. Títulos del diario Ámbito Financiero. Me gusta porque no tiene deporte en la portada. Título principal: nueva caída en los mercados. El dólar a 16.24. Sube más tasa 10 años en Estados Unidos. Bajan principales monedas del mundo. Pérdidas en bonos argentinos llegaron hasta 2.8%. Otro título: ganancias. Apuran negociación para que sea ley el 28D. Se refiere al 28 de diciembre. Y efectivamente, si hubiera acuerdo, agrego yo, hoy en una reunión muy importante que va a tener en el gobierno con la CGT a las 11 de la mañana, parece que gobernadores y legisladores de cierto sector del peronismo ya lo tienen en el bolso el gobierno como para consensuar un nuevo proyecto que sería tratado el miércoles que viene en Senado y de vuelta en diputados el 28 de diciembre. Los títulos de Ámbito Financiero, otros: Francisco lanzó su línea laudatista, la presentación sumó dirigentes de empresas, del PJ, opositores y amigos, no serán partido. Cuyo fija impuestos a los vinos chilenos, las provincias vitivinícolas buscan contrarrestar el impacto por la caída en las ventas. Y del exterior, Estados Unidos acusó a Putin de dirigir los ciberataques electorales. Es la primera vez que lo mencionan directamente en el escándalo. El Kremlin lo calificó de absurdo. Títulos principales de Ámbito Financiero. Ahora vamos a la etapa del cronista comercial, ¿eh? A cuatro columnas, el consumo recibiría inyección de 25.000 millones de pesos por los beneficios extra de fin de año, es el título principal. Un cuadratín debajo de este título principal dice, para acordar con la CGT, evalúan subir a 35.000 pesos el mínimo de ganancias. Otro título, con el arrastre de las tarifas, la inflación subió 1,6% durante el mes pasado. China pidió a la Argentina cumplir con la Organización Mundial del Comercio por medidas antidumping. Fuertes ventas de bancos públicos contuvieron la trepada del dólar. Temer anunció un paquete de medidas para reactivar la economía de Brasil. Y otro tema, dice, advierten que más de la mitad de los trabajadores tiene empleo precario, ¿eh? Y para la UIA, la actividad fabril se derrumbó 8,2% en octubre. También hacen referencia a esta medida revanchista del juez Bonadío. Dice, Bonadío intervino en la sucesión de Kirchner y la empresa Los Sauces. Estos son títulos de la etapa del cronista comercial. Cierro con Clarín. Roberto, que por supuesto tiene en la tapa, como era de esperar, interviene en la empresa de los Kirchner y Máximo ya no administrará la herencia. Avanza una causa judicial que complica a Cristina y menciona la acción del juez Claudio Bonadío. Por otra parte, la foto principal tiene que ver con la final de la Copa Argentina, River campeón, con coraje, polémicas y un alario brillante. Tema del día, dice Clarín, Milagro Sala, escrache violento en el banquillo. En el juicio oral por la agresión en 2009 contra el actual gobernador Morales, buscó victimizarse. Y la foto que elige de Milagro Sala es una foto cabizbaja. Eligió victimizarse, dicen. Sí. Mira. Así dice. Y la foto, reparo, ¿no? Porque sí, ayer se la vio con muy buen semblante, efectivamente, con la frente alta, digamos. Y la foto que eligen es en algún momento en que, por supuesto, bajó la cabeza Milagro Sala en el momento de su declaración. Por otra parte, sigo con los títulos de Clarín, escalada de Venezuela. El 2 del chavismo llamó cobarde a Macri y enemigo al gobierno. La moneda de Europa se derrumbó, el euro por la suba de tasas en Estados Unidos. La cotización bajó a su mínimo en 14 años, tocó 1.03 dólares. Y uno de los temas especiales para las entrevistas de Chiqui Rubio, esas raras pizzas nuevas, fritas de remolacha y con tinta de calamar. La tapa del señor Horacio Barburek. Yo con pizza frita probaría. Pizza frita rica, sí, claro. No, no conozco pizza frita. Se frita, una de remolacha, ¿y qué era más, Caruso? Y con tinta de calamar. Bueno. ¿Tinta de calamar? Come fideo con tinta de calamar, bien. Tengo un amigo que a veces come calamar y se le pone la cara así como si fuera el increíble Javi. Sí, un saludo a Marco Fritadine, chiste. Una vez casi lo tuvimos que yo. Es alérgico a la tinta de calamar. Sí, es una cosa de loco. Nunca me pude comer una paella con él. No, nunca. Y cada vez que pedimos raba hay que dejarla. Sí. Aparte, bien. Por favor. Rápidamente avancemos en todo esto. Ayer se conoció finalmente que no quedan películas latinoamericanas en la competencia para el Oscar, o sea que el ciudadano ilustre, un besito cariños a toda la familia, ¿eh?, que se queda solo dando vueltas con el Goya, que tenemos muy buena relación desde las academias, tanto argentinas como españolas. El Instituto Nacional de la Música presenta hoy el música.ar, o un lugar donde conseguir música argentina independiente, que de otra manera no hay dando vuelta. La gran noticia de que anda circulando por ahí, 4 canales nuevos en TDA. Ayer estuve escuchando eso, sí. Sí, 2 en la ciudad de Buenos Aires. Barricada TV y después, si quieren, Urbana TV. Y Urbana TV, sí. Bueno, no, es ahí, bueno eso siempre. No, tiene un problema ahí, vio, que era que Canal 13 les interfería, claro, a las señales de ellos. Entonces le dan otro canal. El tema es que la transferencia al otro canal exige una cantidad de plata que, no, bueno, que estos medios que son sociales, sin fines de lucro, digamos, comunitarios, no tienen. Por lo cual, si el ENACOM no le da plata, es lo mismo que nada. Es decir, le dio el canal finalmente a Canal 13 y a ellos los deja la lona. Y sí, algo de eso ahí dando vueltas. O sea que las grandes noticias siempre hay que desarrollarlas un poco más. Hablaremos de eso. Vamos a hablar de cómo se está presentando la temporada. Se ha presentado la temporada de Carlos Paz, que parece que está bien. Pero se presenta la semana que viene la temporada de Mar del Plata. No hay una cuestión del municipio acompañando, sí, este año. Mira, eso es raro. Así que eso es raro. Vamos a ver si podemos hablar con alguien. Lo cierto es que a día, hoy es 16, todavía la temporada de Mar del Plata de teatro, una de las plazas más grandes, todavía no ha sido presentada. Tenemos un poquito de agenda, tocan los amigos de Quinteto Negro La Boca, se presenta el Rubio Peronista, hay algunos más recitales más que seguramente daremos cuenta de ello, y llega, para quienes tengan ganas de fin de semana, una serie nueva en Netflix que viene como La Tapada, la historia de una chica que desaparece ciega y unos años después no solamente aparece viendo, sino que no quiere contarle nada a su familia, de hecho no reconoce a los padres, cuando los ve le dice, somos tu papá. no sé, nunca los vi. Son raras. Después le cuento de qué se trata, se llama The OA. Todo el deporte con el Chiqui Rubio. Y bueno, ¿cómo obviar la coronación de River de ayer, que más allá de lo deportivo, no había ganado todavía la Copa Argentina? Le significará en total con lo que recaudó en esta Copa Argentina por derechos de televisión. Ayer ganó 3 millones y medio más. En total, si proyecta la participación en la Copa Libertadores de América por $600,000 que le corresponde por cada partido en la zona de grupo del año próximo en concepto de derechos televisivos, más la recaudación que va a lograr como local, que se calcula en aproximadamente 15 millones de pesos por partido, a River ganar el encuentro de ayer con Rosario Central le significa alrededor de entre 80 y 90 millones de pesos. Con lo cual, más allá del ego y de la gloria deportiva, también había un dinero en juego, cosa que seguramente los futbolistas no lo piensan, pero sí lo piensan, lo calculan y lo presupuestan los dirigentes. Un partidazo fue, ¿no? En el medio de todo esto fue un partidazo parecido al de Boca-River del domingo pasado, pero con un suspenso, te diría que aún mayor, porque los dos fueron muy frágiles en la defensa, los dos tuvieron jugadas coordinadas, pero todo esto no cierra con el escenario. El campo de juego del estadio cordobés, del Mario Alberto Kempes, es un desastre, fue un desastre, no se lo cuidó. Antes de ayer hubo un evento en el cual hubo un escenario en el medio y la gente acudía con vianditas y podían comer dentro del campo de juego, y así quedó. Tenía cada mancha, parecía un mapa, la pelota picaba como si hubiera un sapo adentro, no lo podían dominar los jugadores, y más lo sufrieron aquellos que tienen buen pie, como el caso de Lo Celso, de D'Alessandro, de Piti Martínez, hasta el propio Marcos Rubén, que en el área, cuando recibió una y no había ninguna irregularidad en el césped, lo acomodó y logró un tanto que fue notable, de una precisión notable. Pero bueno, festeja River, llora Rosario Central, 3 finales consecutivas perdidas, pero el fútbol tiene revancha, Pablito, siempre tiene revancha. Uy, lo gasta así. Nos habíamos olvidado de los sorteos. ¿Cómo nos vamos a olvidar de los sorteos? Hoy día viernes, que la gente se quiere llevar su librito, algo para leer. A ver, Marmo, ¿qué tenemos hoy? Lo hacemos ahora. Yo pensé que lo íbamos a hacer de sorpresa en la tanda para que no se vayan. A ver, ayer llegó varios libros de Ediciones de la Gente, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Cuentos Reunidos de Osvaldo Aguirre y de Vicente Batista, además de una interesante trabajo que se llama Todas las Voces Todas, Mercedes Sosa y la Política. Así que esos tres libros. Mirá qué bueno. 1, 2, 3, cerraditos en bolsa, como para que vean que son nuevos y todo lo demás, se van para nuestros oyentes en el día de la fecha. ¿Y cómo se van, Roxana? Se van a través del Facebook, Roberto Caballero Periodista, por allí nos dejan los tres últimos números de documento, el nombre, porque a veces, viste, tienen sus nombres así a través de Facebook, bueno, déjennos sus nombres completos con los tres últimos números de documento y, por supuesto, la preferencia del regalo de hoy. Excelente. Lema, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buen día. Buen día. Tenemos algunas noticias de tecnología, una de ellas bastante preocupante, porque la gente de Yahoo le está yendo mal, está muy complicada en el último tiempo. Recordemos que en septiembre habían anunciado un hackeo gigantesco de su base de datos de mail. Volvieron a anunciar otro hackeo. ¿El tema cuál es? Que Yahoo anuncia los hackeos con unos años de demora. Entonces fue el año 2013, por lo tanto, si te hackearon el mail, como te pasó a vos, Roxana. Sí, así es, me mandaron un correo. ¿Te hackearon el mail? No, que hay por más parte, ¿no? General, digamos, donde se vieron comprometidas, dicen, varias cuentas de Yahoo. Bueno, en ese caso, como le pasó a Roxana. Pero es una cita de septiembre, ahora, como algo reciente. Claro, lo que Yahoo presentó oficialmente es que en el año 2013 tuvo un hackeo de 500 millones de cuentas. Barbaridad. O sea, imagínense la magnitud. ¿Qué pasa? Se llevaron nombre de usuario, clave, pregunta secreta. Dicen que los datos bancarios, si vos tenías, por ejemplo, tu tarjeta de crédito, no. Pero quién sabe si, por ejemplo, hay gente que recibió datos bancarios en esa cuenta, o lo peor, utilizan la misma clave para diferentes servicios, por lo tanto podrían con la clave de Yahoo utilizar otro servicio. Yo les diría, muchachos, sería el momento de estar cerrando las cuentas de Yahoo si tienen algo ahí, o por lo menos cambiar la clave al resto de los servicios si compartían clave. Mientras tanto, WhatsApp, Roberto, va a permitir, dicen, todavía no está confirmado del todo, dicen que va a permitir una función muy esperada, que es arrepentirte y deshacer el mensaje que enviaste. ¿Viste cuando te confundís y le mandaste a alguien que no querías ese mensaje y se transforma en una catástrofe? Decís, no se lo tenía que mandar a Gustavo, era para Marmurek y lo estaba insultando a Gustavo. No, eso no pasó. Si quieres, también como le en podemos... Twitter, que puedes borrarlo, si querés. Bueno, entonces, vas a poder borrarlo. La cantidad de cosas que Fedeval y Barbie Vélez tendrían que haber borrado, que ahora se está mostrando. Porque ahora lo podés borrar el el mensaje de WhatsApp. ¿Cuál es el problema? Lo borrás solo para vos, no se lo borras al otro. Ahora dicen que vas a poder revocar el mensaje inclusive en los grupos y aunque la persona lo haya leído, pero a la persona le va a aparecer. Borraron el mensaje que habías recibido, pero el mensaje desapareció y vas a poder zafar. Conozco muchos problemas por el WhatsApp y los mensajes erróneos, así que creo que va a ser la salvación de mucha gente. Mientras tanto, salieron nuevas leyes contra el grooming en la República Argentina. Las votó la legislatura porteña, una de ellas la votaron todos los legisladores. Aclaremos qué es el grooming. El grooming se trata cuando adultos intentan hacer cosas para hacerse amigos, comillas gigantes, de menores de edad, para después tratar de abusar de ellos. Internet es el lugar donde claramente esto se potencia con mucha contundencia. 20.000 denuncias en los últimos 3 años con respecto a grooming y pornografía infantil. Es una situación muy delicada y ya presentaron una aplicación que seguramente va a tratar no solamente de difundir el tema, sino combatir esto que tiene realmente mucha gravedad. Por último, y arrancamos con el zapping, Macri gobierna desde una aplicación. Sí, Roberto. ¿Cómo? Le armaron una aplicación a Macri para poder conocer los proyectos que tiene todo el gabinete dando vuelta. Para mí nos tiene aplicado a nosotros, ¿no? Bueno, dicen que uno de los botones más grandes que tiene la aplicación es esa te la debo. Habrá que ver qué es lo que pasa con la aplicación. Vamos a hablar en un ratito de qué se